Dos, tres. De mi cronopio, tu foto de muñeca rota. Dale uppercut, pibe, El pinchajeta de tu casa y el pinchajeta de la mía. Con una fotografía recurrente te escucho los sonidos de un bandoneón. Sobre cornisas rotas. Saludo a todos los pinchajetas del mundo. A los de aquí, a los de allá, a los de allá, y a los que no están. Y por eso te digo, dale, dale, dale, dale, dale, dale, uppercut, pibe, dale, uppercut, pibe, dale, uppercut. De mi cronopio, tus fotos de muñeca rota. De mi cronopio, el tuyo. Dale uppercut, pibe. Dale uppercut, pibe. Dale uppercut, pibe. Con unas fotografías recurrentes escucho a los sonidos de un bandoneón. Sobre con mi charrota. Saludan todos los pinchajetas del mundo. A los de aquí. ¡A los de allá! ¡Y a los que no están!